Experiencia y Vida UDEM. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Chapa. Soy la directora de la carrera de Licenciado en Mercadotecnia Internacional. Y bueno, para mí es un gran orgullo estar celebrando el 40 aniversario de la universidad. Han sido muchos logros y es una gran satisfacción ver graduar a los alumnos cada semestre con muchas expectativas y con muchas oportunidades para desarrollarse y compartir con la sociedad. Universidad de Monterrey, 40 años de vida. Radio UDEM 90.5 presenta Litera, un paseo de lo clásico a lo actual con grandes escritores. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Litera. Hoy tenemos con nosotros a un entrevistado que es el director de la carrera de letras, José Luis Solís. Y está, con, como siempre, mi compañera Tania. Y mi compañera Daniela García. Les damos una cordial bienvenida a otro programa más del ciclo de literatura mexicana con septiembre, el mes de la patria. Y qué mejor empezar, pues, con nuestros, bueno, con la formación de nuestros escritores mexicanos. Tenemos aquí al licenciado José Luis Solís. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, chicas. Es un placer nuevamente estar aquí en Radio UDEM. Y es un placer, además, saber que hay un programa exclusivamente dedicado para lo que es la literatura, no solo mexicana, sino todo lo que es el entorno de literatura regional y mundial. Muchas felicidades, de veras. Muchas gracias. Lo esperamos en programas próximos a discutir otro tipo de libros, porque pues ya ve que el mundo de la literatura es muy amplio, abarca muchos temas que la verdad son muy interesantes de discutir. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la licenciatura en letras que se acaba de abrir en la Universidad de Monterrey. Maestro, ¿cuánto tiene la licenciatura? Mira, la licenciatura en letras forma parte de un complejo que lleva por nombre, no es un complejo, es, digamos que es un conjunto, ¿sí?, de carreras. Complejo se referiría más a una situación arquitectónica, pero la vemos así de una forma modular, que se conocen como carreras asociadas en humanidades. Nosotros aquí en la Universidad de Monterrey somos pioneros en la licenciatura en estudios humanísticos y sociales, que es una carrera en su mayoría generalista, en el sentido de que se estudian las humanidades, tomando en cuenta ciencias sociales como sociología, estudios internacionales e historia, y dentro de las humanidades clásicas, sociología, literatura, filosofía y arte. Entonces, ese era el concepto de la carrera, el antecedente, y decidimos llevar a un plano mayor esta situación de la licenciatura en Estudios Humanísticos y Sociales, y creamos este concepto de las carreras asociadas en Humanidades, que son licenciado en Letras, licenciado en Filosofía, licenciado en Sociología y la mencionada de Estudios Humanísticos y Sociales. Lo asociado entra en que todas tienen una sinergia muy fuerte y las cuatro están fuertemente influenciadas por el concepto de Liberal Arts Education, principalmente llevado a cabo en Estados Unidos y en Europa. Y bueno, ¿qué es lo que en sí abarca la licenciatura en letras? La licenciatura en letras tiene cursos comunes con las otras dos licenciaturas. Estamos convencidos de algo que es importantísimo. Para tú ser un mejor escritor, un mejor analista, un mejor editor, un mejor creativo, un mejor publicista, estoy hablando de rangos amplios de la literatura y de las letras en el mundo actual. El estudiar letras ya está muy alejado de ser una persona que nada más puede dar clase o trabajar en una biblioteca. En este mundo multicultural, diverso, intradisciplinario, sí, es muy importante cómo las letras empiezan a correlacionarse con otros campos del saber y con otras áreas profesionales. Por eso ahorita mencionaba creativo, mencionaba publicidad, mencionaba editor. Y algo que es muy importante aquí es que está dividida nuestra carrera en lo que viene siendo un sello de nuestra universidad, que son los cursos de estudios generales, que como ustedes sabrán son cursos que nos dan competencias, ¿sí? Se concibe esto de competencias porque ahora un humanista, un escritor debe saber administrar, debe de saber investigar de otra manera, debe de saber de su entorno. Entonces estos cursos son muy muy importantes. Esto tiene mucho que ver con lo que es Liberal Arts Education, en el sentido que no nada más estudias de una materia. Y amén, hay otra cosa que en este punto es muy importante. para ser un mejor escritor, o como mencionaba, otras de las áreas de literatura, es muy importante que sepas de filosofía para entender el origen de las cosas, cómo se evoluciona el pensamiento. Es muy importante saber de sociología para saber cómo el ser humano se desarrolla dentro de una sociedad y cómo este desarrollo puede ser estudiado. Entonces, lo mismo pasa para las personas que estudian filosofía. Tienen que saber de literatura, cómo el ser humano crea ficciones o analiza ficciones a través de lo que es su entorno. Entonces, esta situación modular, por eso utilizaba el término de que es un complejo, donde se forma un todo a base de unidades, es una de las situaciones más particulares de la carrera. Ya en lo que tiene que ver con letras, hay dos vertientes, muy importante. La vertiente de análisis y la vertiente de creación. Quisimos hacerlas muy, muy claras la diferencia. Yo, por ejemplo, pertenezco a la Academia de Creación. Yo soy escritor, yo no hago análisis. Uh-huh. Hay una forma peyorativa de decir que es los creadores, pero no es cierto, los que hacen análisis también están creando. No sé si me explique la diferencia, sí. Pero está por ejemplo la línea de talleres. La línea de talleres es taller de creación literaria 1, que es poesía y cuento, taller de creación literaria 2, que son géneros dramáticos, que es teatro y cine. Luego tenemos taller de edición literaria 1 y 2 y luego seminario de periodismo literario. La otra vertiente es la que se conoce por histórica, ¿no? Que empezamos desde orígenes de la literatura occidental y terminamos con literatura mexicana 2, que está concentrada exclusivamente a autores del norte del país. Es un punto muy muy importante que quisimos darle este toque, no solo mexicano, sino de que los alumnos conozcan quiénes son los escritores de esta ciudad, qué escriben acerca del norte del país. Era un punto muy importante. Es muy interesante saber todo esto porque así nos están explicando que no nada más son teorías, también están haciendo prácticas, o sea, en la universidad, sobre todos estos temas. Pero ahorita regresamos con esta entrevista y vamos con un tema de Panteón Rococó, que es en un homenaje a Rodrigo González, un artista... El profeta del nopal. El así profeta es. Del nopal. Los dejamos con Los Intelectuales. Constantemente escribían poemas y cuentos cortos, y aunque no los comprendían, se quedaban como absortos. Si veías tal escritura, te sentías medio atontado, porque con tal estructura le ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos o europeos, ángeles, diablos o enanos, cardíacos o prometeos. Yo, Después de escuchar este tema, seguimos con la entrevista con José Luis Solís, Tania Montemayor y Daniela García Enríquez. Sí, es bueno, pues hace un momento estábamos comentando sobre la aceptación que está teniendo la carrera de letras entre los jóvenes. ¿Qué nos puede, pues, platicar sobre eso? Bueno, como les mencionaba, empezamos hace un año y ha sido la carrera que mayor atracción ha traído de estas carreras asociadas. Y hay algo muy importante, ¿no? Cuando creamos este concepto de las carreras asociadas, y especialmente en letras, era en dos términos. Uno, ¿sí? Vamos a tratar de hacer una carrera acorde a un mundo globalizado. Sí, ya no queríamos cargar con los estigmas que muchas de estas carreras cargan en los 60s y en los 70s, carreras muy ideologizadas, en el sentido que si querías ser escritor y caías en ciertos arquetipos, tenías que ser hippie, tenías que ser rebelde, tenías que ser izquierdoso, y no es que no estemos creando hippies, rebeldes, izquierdosos, eso es muy personal de cada quien, pero ya no es una obligación, casi es, si querías estudiar esto, tenías que traer el pelo largo y usar morral y guaraches. Cada quien usa el pelo largo, morral y guaraches por gusto propio, no por querer representar algo. Entonces, esos eran estigmas un poco de estas carreras, y que sirvió mucho este modelo de Liberal Arts College de tratar de establecer que para ser un mejor escritor, para ser una mejor persona de letras, tienes que saber de varios ámbitos. Muchas de las carreras de letras a nivel nacional son carreras que yo les llamo excluyentes. ¿A qué me refiero con esto? Los 9 semestres, el 90% son cosas únicamente relacionadas con letras. Hay gente que le funciona ese modelo. Digamos que son opciones distintas. El modelo nuestro busca fortalecerte como un escritor de manera tal que tú puedas saber un poco más de otras áreas, hacerte un poco más versátil, y ya cada quien encontrar su área de estudio personal dentro de las letras. Esto nos lleva al segundo punto que queríamos aproximar cuando hicimos este concepto de las carreras asociadas. Carreras profesionalizantes. Es muy importante ser maestro, es muy difícil ser maestro de literatura a cualquiera de los niveles. Pero antes entendía que si uno estudiaba letras nada más podía trabajar como maestro. Ahora queremos ampliar mucho más eso, recargado en este sentido de estudiar de varias disciplinas. De manera tal que alguien que estudia letras puede ser editor, ¿sí? Puede ser alguien que se dedique a hacer revistas institucionales, llegar con una empresa y decir, ¿tiene una revista institucional? Bueno, nosotros podemos hacérsela, de saber diseñarla, saber editarla, saber presupuestarla y hacer números, por ejemplo, monotemáticos, como ustedes están haciendo con su programa. En este mes va a ser el mes de la patria. Entonces, decir, la revista de este mes de la empresa va a ser acerca de literatura mexicana. Y nos vamos a ir desde literatura precolombina con Nezahualcóyotl, luego vamos a pasar por literatura prehispánica. Entonces, es una forma de ver al literato no solo como el que está dentro de una biblioteca o que se la pasa tomando café, ¿sí?, escribiendo sus poemas, lo cual no es excluyente. Gracias a pensar en un mundo profesionalizante, también nos podemos dedicar a aplicar a nuestras becas y escribir mi libro de poesía o mi libro de guión o mi libro de teatro, al mismo tiempo de buscar un desarrollo profesional. Sí, porque eso antes era una cosa básica de la carrera de letras, que nada más podías escribir libros, podías escribir tus poemas, y no podías dedicarte a otro tipo de cosas. Era como que decir, ah, ok, eres un simple escritor y no te vas a dedicar a nada más. Sí, o era algo inclusive que pasaba a ser un dogma. Sí, eres un vendido, estás escribiendo comerciales, ¿no? Pues escribo comerciales y además escribo mi producción literaria, no están peleados. No sé si me expliqué, es una filosofía muy importante para nuestras carreras, desde hacer consultoría de desarrollo organizacional, lo puede hacer un escritor. Ser un copyright o un editor o un creativo en agencias publicitarias a unos niveles muy grandes. Y aparte porque las nuevas generaciones ya como que requieren ser escritores, pero con un nuevo estilo, un nuevo aire, pero que a la vez se quede también con el estilo que ya estaba marcado, como lo decía usted. Ser un escritor, ser un licenciado en letras, pero que también sabes de otras ciencias y que las a la vez las puedes aplicar, combinar con lo que tú estás integrar, haciendo. Integrar, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, se está creando un tipo de perfil de licenciado en letras o perfil de humanista, que es importante decirlo. Puedes escribir con el estilo para una revista institucional y decirle a la empresa, tus empleados van a conocer más de tu historia, van a saber más de literatura, los va a hacer más empáticos. Como puedes escribir en la noche tu propia estilo que tú vas a ir encontrando, ¿no? De producción literaria. No está peleada una cosa con la otra. Que es lo mismo de que queremos crear, decimos nosotros que estamos creando periodistas, no reporteros. ¿Y por qué decimos periodistas? Porque hay una capacidad muy grande para el análisis, para la entrevista. Porque alguien que estudia letras, estudia por lo menos, válgame la redundancia, 7 cursos de filosofía. 6 relacionados con sociología o ciencias sociales. Y 9 de historia de la literatura y 6 de creación. Entonces, eso nos permite decir, estamos creando periodistas con un sentido y una profundidad muy grande, un sentido de la literatura y del hecho periodístico mucho más amplio. Algo muy importante que tenemos que, pues, fomentar en la actualidad. Les dejamos los teléfonos de aquí de cabina, que es 83-36-61-62. Y el 83-36-4203. Por si quieren llamar, tienen dudas sobre la carrera, quieren preguntarle algo al maestro, son libres de hablar. Y bueno, Daniela, vamos a un corte y ahorita regresamos. No te vayas, sigue escuchando Litera. Está usted escuchando 90.5 Litera, regresamos. Estamos en entrevista con José Luis Solís y estamos viendo lo de la carrera en letras que hay aquí en la UDEM, que tiene un año de haberse formado, y nos va a platicar sobre las posibilidades prácticas que tienen los alumnos en las empresas aquí en la localidad. Hay algo bien importante. Los alumnos en este modelo de que les decía, influenciado por el Liberal Arts Education, la carrera de letras, junto con las otras carreras asociadas a humanidades, tienen una situación muy particular. Son las únicas carreras en nuestro sistema UDEM, que es también altamente influenciado por esta cuestión interdisciplinaria, que tiene la oportunidad de escoger 9 optativas de una tira de 115. Entonces, el estudiante de letras puede decir, yo quiero ser letras con énfasis en sociología, por ejemplo, y toma 9 materias de sociología. Y su campo de trabajo se abre, no solo es lo literario, sino también lo sociológico. En este caso, muchas veces van a hacer investigaciones de campo y hacen reportes, amén de estar haciendo su trabajo como escritores. Por ejemplo, hay un caso muy, muy específico de una compañera que quiere ser periodista. Entonces, de la carrera de comunicación, que ustedes la conocen muy bien, ¿sí? Toma las 5 materias de periodismo. Además de producción radiofónica, por ejemplo. Entonces, una persona en letras que se especializa en medios. Dependiendo de cómo cada quien va escogiendo su área. Además, hay una especialización muy específica. Tengo otra compañera que se quiere especializar en periodismo. Y le dije, bueno, ese es el área que tú quieres, que es periodismo. En periodismo, ¿dónde te quieres especializar? Y me especificó ella que uno de sus deseos es especializarse, ya estoy utilizando mucho la palabra, en conflicto social. Entonces, de esas 9 materias que les estaba diciendo, toma, por decir, 4 periodismo, 2 de producción, y las otras 3 que le sobran de teoría política comparada, introducción a la política contemporánea, ¿sí? Y medios y opinión pública, por ejemplo. Entonces, ya está escogiendo también su objeto de estudio dentro de lo que es el área de periodismo. Y esto provoca que, dependiendo cómo cada quien va armando su área de especialidad, encuentre sus caminos para prácticas profesionales y para posteriormente desarrollar el PEF. Para los que nos escuchan, el PEF aquí en la Universidad de Monterrey es el Proyecto de Evaluación Final, que su característica principal es un documento académico a la par de estar trabajando con un proyecto para un cliente. Claro. Y estábamos preguntándole ahorita, ¿hay generaciones ya de letras o apenas va a salir una? Apenas va a salir la primera generación. Lo que nos sucedió afortunadamente es que había personas que llevan más avanzados en estudios humanísticos y decidieron cambiarse a letras para terminar como personas de letras con énfasis en estudios humanísticos. Ahorita hay una practicante que está haciendo su trabajo con un escritor local muy, muy reconocido a nivel nacional y también internacional, Felipe Montes, que él tiene una empresa que se llama Fábrica Literaria, la cual dan cursos y además editan libros. Ella está haciendo sus prácticas con este grupo, el cual tiene un nivel muy, muy respetable. Eso es por poner un ejemplo. Tenemos otra persona que estudia letras y que su deseo, por ejemplo, es ser editor de revistas de arte o de moda. Y su especialidad dentro de letras son los cursos de arte. Y él, su sueño es llegar a ser editor de una revista como Vogue, por ejemplo. Entonces sus prácticas las va a hacer con revistas de ese tipo. Bueno, ahorita nos vamos con un tema, otra adaptación o un cover, se puede decir, que hizo la banda Heavy Nopal de otra canción de Rodrigo González, Metro Valderas. Continuamos y pues ya llegamos a la parte final del programa. Estuvimos aquí en entrevista con el licenciado José Luis Solís, que es director de la carrera de letras. Estuvimos platicando sobre el programa, sobre las áreas de trabajo, sobre ya el estereotipo tan vago, tan vacío y tan pasado que se ha quedado del periodista, bueno, del escritor más bien, del nuevo estilo que se está creando y de las nuevas generaciones que van a ir saliendo, que es muy incluyente en distintas ciencias, vaya, que también se pueden mezclar pues con la carrera de letras. Maestro, ¿qué nos puede comentar? Bueno, más que todo invitar a las personas que estén deseosas de estudiar una carrera de letras acorde a lo que son las demandas del nuevo milenio. Yo creo que ese es un punto bien importante. Tenemos, por ejemplo, alumnos que quieren ser guionistas, alumnos que quieren ser directores de cine profesionales, y gracias a esta situación que les decía de las nueve optativas, se especializan. Vamos a hablar, por ejemplo, de director de cine. Yo soy director de cine, yo soy guionista, ¿no? Por ponerles un ejemplo muy específico. Para ser un muy buen director, número uno, tienes que saber de muchas cosas. Sí, o aspirar a ser un muy buen director. Entonces, para ser un muy buen director tienes que saber filosofía, tienes que saber sociología. Son dos cosas que demandan. Y aparte saber escribir muy bien y la historia de lo que es la narrativa. Para especializarse en los lenguajes técnicos, dentro de tus nueve materias, escoges las cuatro materias que hay de producción cinematográfica o de producción audiovisual dentro del departamento de comunicación. Y a la vez llegas a tomar desde instrucción técnica de medios hasta producción cinematográfica y apreciación cinematográfica. Esa es la esencia del Liberal Arts Education. Podemos también encontrarnos personas de letras que les gusta mucho lo que es la ética empresarial. Entonces, dentro de sus nueve materias, escogen desarrollo organizacional, cultura organizacional, ética de las organizaciones, y se desarrollan como consultores acerca de lo que es una empresa socialmente responsable y que es la ética empresarial. Yo creo que esos son dos puntos así extremos, pero que transmiten lo que es la esencia de este programa de letras, de este programa de filosofía, de este programa de sociología y de estudios humanísticos. Y ahí viene lo asociado o lo interdisciplinario, y que además le permite tomar materias de otras áreas de nuestra universidad. Todo este método, este sistema que se tiene, me parece bastante interesante. útil, porque te permite tener tanta visión, tanta versatilidad. Puedes hacer bastantes cosas, no nada más quedarte con un estereotipo que se haya quedado en el pasado. Sí, yo creo que es muy importante, y aparte va acorde a algo importantísimo de nuestra universidad. Dos puntos que son primordiales: plan personal de formación e internacionalización. Para las personas que nos están oyendo, el plan personal de formación es una asesoría que se le da a cada alumno que entra a la Universidad de Monterrey por parte de su director de carrera o algún maestro especialista. Entonces, esta educación liberal o liberal arts education sirve mucho para desde un principio brindarle al alumno las posibilidades que tiene para ir armando su currículum de acuerdo a las demandas. Esta es la esencia de estas cuatro carreras, y que es la esencia muchas veces de las personas que estudian humanismo. Algo lo tienen claro: me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir, profundizar sobre temas. Pero este programa a la vez te obliga o te da las posibilidades de encontrar tu campo de especialización de muchos otros u otras áreas que el programa te ofrece. No estar limitado en este sentido. Pues bastante útil esta aclaración para todos aquellos jóvenes que estén interesados en ingresar a esta carrera. Y si quieren profundizar más, platicar más y ver sobre todo más a fondo sobre el programa, las materias que llevan y lo que pudieran llevar, pues pueden acudir con usted a su cubículo. Sí, claro. Nos pueden buscar en la página de la UDEM. Cualquier otra duda, les dejo mi correo electrónico, que es josolis@udem.edu.mx, y estamos para servirles. Chicas, muchas gracias por invitarme a platicarles de las novedades de estas carreras asociadas en humanidades. No, al contrario, muy muchas amable gracias. Por acompañarnos el día de hoy, y pues bueno, los invitamos a que nos sigan sintonizando en el siguiente programa, porque tendremos más sobre el ciclo de literatura mexicana, otras obras como Bandidos del Río Frío o Pedro Páramo. Así es. Y visite nuestro blog, que es litera con doble T, 905.blogspot.com. Para programas pasados y pues estaremos subiendo en el transcurso de la semana. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Tania Montemayor y Daniela García. Hasta luego.